Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con novedades en torno a Discubric. Vamos a quedarnos con su presidente de la Asociación de Discapacitados de nuestra localidad, que, bueno, pues vamos a apuntar junto a él diferentes novedades, campañas en las que colaboran, y también nos referiremos, por ejemplo, a la recogida de aceite usado, que es una iniciativa que también comenzaron hace unos meses. Vamos a preguntarle también cómo está marchando. Ya decimos, en definitiva, novedades en torno a lo que es el colectivo. Y ya nos acompaña al otro lado del teléfono Manuel Piñero. Manolo, bienvenido, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con diferentes asuntos. La verdad es que cada año apoyáis esta iniciativa de la que vamos a hablar, pero no viene mal recordarlo. Se trata de una campaña relacionada con la declaración de la renta que todos tenemos que hacer. El 2 de abril, perdón, se abría la campaña de la renta 2024 y se prolonga en cuanto a plazos como máximo hasta el día 30 de junio. Ha quedado abierto ese plazo, como todos conocemos, de la presentación de la declaración de la renta, y desde diferentes foros, asociaciones dentro de lo que es el ámbito nacional, se ha puesto en marcha de nuevo una campaña recordando la posibilidad de marcar la casilla 106, denominada actividades de interés social, para dedicar un 0,7% a apoyar esas iniciativas que desarrollan las ONGs. Campaña X Solidaria, que en este caso, Manolo, pues también desde Discubric estáis apoyando. Como decimos, una iniciativa que cada año nos respaldáis. Exactamente, sí. Todos los años nosotros nos mandan las imágenes, los textos que tenemos que publicar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, que son las redes que tenemos nosotros. Otras asociaciones pues tienen también Instagram y demás. Pero bueno, nosotros son las que tenemos en Twitter y en Facebook. En definitiva, colaboramos con esta iniciativa para que la gente marque la casilla de fines sociales, ¿no? Para todas las asociaciones que hay en este país, pues el 07S para ayudar a todas nuestras asociaciones. Es una campaña coordinada por la plataforma de ONGs de Acción Social. Cuenta con el apoyo de la plataforma del tercer sector. Hay distintas plataformas y entre esos colectivos pues está también el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI. Dentro de ese comité pues se encuentra, por ejemplo, FEGADI, ¿verdad?, a nivel provincial, FEGADI y COCENFE, y vosotros formáis parte de FEGADI también, como asociación local dentro de lo que es la provincia. Así que, en definitiva, a través de lo que es el tejido social de los distintos colectivos, está intentando hacer llegar de nuevo ese mensaje al mayor número posible, ¿no?, de población. Sí, exactamente. Esto es una red de, como has dicho, va de mayor al menor, y nosotros somos el último eslabón que también estamos haciendo que esta campaña vaya hacia adelante. Recordemos, por tanto, la campaña, que lo que pretende es que dentro de nuestra declaración de la renta pues marquemos esa casilla 106, ¿verdad?, para dedicar un 0,7% de lo que sería esa cantidad contribuimos con nuestros impuestos al Estado, pues que el 0,7% se dedique a fines sociales. Y hay que decir que en ese sentido que eso no tiene ningún coste, ¿verdad?, para nosotros. No tiene ningún coste para el que haga la declaración. Eso ya, de los mismos impuestos que se pagan, se coge el 0,7%. Y marcar la casilla de fines sociales, que también está la de la Iglesia, pero vamos, que no quita ni una ni otra. Se pueden marcar las dos, o sea, no hay ningún problema por eso. No son excluyentes, así que si alguien marca también la casilla de la Iglesia, se sumaría ese 0,7%, otro 0,7%, la casilla de fines sociales. Y lo más importante es esto, ¿no?, que si nos tienen que devolver dinero, si tenemos que pagar, da igual, en un caso o en otro, no nos va a afectar. Ese 0,7% no tiene ningún tipo de incidencia sobre lo que vayamos a recibir o lo que tengamos que pagar, ¿verdad? Exacto. Sí, ¿no? Esto es un dinero que se paga de los impuestos, ¿no? En este caso, pero no resta a nadie que haga la declaración nada. Solo es de lo que tú has pagado. Ya está. No tiene nada que ver. Y lo que ocurre es que si no se deja claro cuando estemos haciendo la declaración, si no marcamos esa casilla 106 o a la persona que nos esté haciendo la declaración, pues entonces no va a computar, no va a quedar reflejado y por tanto no colaboraremos con esta causa solidaria, que al final es muy importante, ¿verdad?, para el día a día, con las dificultades que tienen todos los colectivos, en definitiva, para salir adelante, ¿no? Sí, exactamente. Ahora está la cosa un poco más difícil para las asociaciones y más para las pequeñas, porque las grandes asociaciones siempre tienen más recursos, ¿no? Pero las pequeñas no tenemos tanto. Entonces, esto es un incentivo, ¿no?, que tenemos las pequeñas asociaciones para seguir adelante. Así que insistimos. Campaña X Solidaria, el objetivo que se marque cuando realizamos la declaración de la renta, la casilla 106, denominada de actividades de interés social, para dedicar un 0,7% a esas iniciativas que desarrollan las ONGs. Eso por un lado. Manolo, también en estos días veía cómo estáis apoyando otra campaña que llega a nivel provincial desde FEGADI, que tiene que ver con las plazas de estacionamiento, de aparcamiento de las personas con movilidad reducida, ¿no? Sí, exactamente, sí. Estamos haciendo una campaña que llevo por nombre respecto a las plazas PMR, que son las plazas de movilidad reducida para nosotros. Y esta campaña se hace a nivel provincial y hay una fotografías, ¿no?, donde se ven los aparcamientos de mal hecho de estas plazas, y también hay vídeos de la policía de la línea de Concepción que han participado en esta campaña, y ahí ellos explican en esos vídeos la policía las normas que tienen que seguir las personas que utilizan las plazas de movilidad reducida, ¿no? Y se ven alguna foto que algunos coches aparcan mal, aparcan en las rayas que hay, en las zonas que tiene cada aparcamiento de personas con discapacidad, tiene unas rayas al lado, que esa raya no se puede aparcar encima, porque eso es para que la persona que vaya en el coche pueda abrir la puerta para salir. Si pegas el coche uno a otro, esa persona no puede entrar en el coche porque tiene que meter la silla hasta, porque tiene que abrir la puerta del todo para que puedas poner la silla y pasarte al coche, o incluso por detrás, que hay algunos coches que tienen la entrada por detrás, y si aparcas detrás no pueden abrir el maletero para que esa silla entre. Pues esas son una de las cosas que se hacen mal. Aparte de también gente que aparca sin tener la tarjeta de aparcamiento. Sí, por tanto, habría que comenzar por ahí, por supuesto, no aparcar en las plazas reservadas para las personas con esa tarjeta acreditativa. Eso por un lado, que supongo que veis que ocurre y que recordemos es una infracción grave en cuanto a tráfico. Sí, la verdad es que sí. Nosotros, de hecho, tenemos un aparcamiento en la puerta de nuestra asociación, y allí de vez en cuando aparcan. Aquello es para un solo aparcamiento para una persona con movilidad reducida. Pues hay veces que hay dos coches metidos allí, o sea, y algunas veces nos impiden hasta poder salir de la asociación, porque meten los coches para adentro y no podemos salir. Alguna vez no hemos tenido que llamar a la policía porque nos hemos quedado encerrados, porque el que tenía el coche estaba allí al lado, pero vamos, que algunas veces me las he visto yo y he tenido que pasar por el lado muy mal para poder acceder allí a la asociación. Bueno, el otro día se lo comuniqué a la policía porque había dos coches aparcados allí, pero cuando llegaron ellos, por lo visto, ya no estaban allí. Pero vamos, había dos metidos en el mismo aparcamiento. Así que hay que concienciarse. Evidentemente, está claro que no aparcando en esas plazas, pero es que aparte, también con mucho cuidado de no bloquear, no invadir, obstaculizar esas líneas de acceso, porque esto en general nos ocurre a todos, ¿no? Hemos visto cómo a veces se aparca incluso en las puertas de una vivienda, prácticamente la persona que vive ahí no puede entrar y salir, pues imaginemos, ¿no?, cuando se trata de una persona con movilidad reducida. Pues ese margen de acción se limita muchísimo y, como nos decía, a veces os encontráis atrapados incluso, ¿no? Sí, sí, ya te lo he dicho, que el otro día había dos metidos. Y lo que tú has dicho también, cuando aparcan en las puertas de las casas, ya no es para nosotros, sino para cualquier persona que viva en esa casa, después no puede salir. Yo, de hecho, tengo un amigo que cuando alguna vez eran aparcadas, salió por lo alto del coche. Digo, a mí me da igual, yo paso por lo alto del coche, por lo alto del capó. Pero claro, no debe ser. La gente tiene que tener un poco de vista, para decir, no, aquí hay una puerta, aquí no puedo yo aparcar para que no puedan salir la gente que vive aquí. O en nuestro caso de la asociación, que nosotros vamos con silla de ruedas, porque el que va a pie, pues por un lado se puede meter, pero nosotros no, porque a veces por el lado de la acera podemos coger, pero hay coches que algunas veces se meten demasiado dentro de la acera y ya nos cortan también el paso por ahí, que es lo que tienen algunas aceras aquí. Pues con las complicaciones ya de por sí, ¿no?, de muchas aceras por la propia orografía que tenemos y las estrecheces de muchas calles, si eso le añadimos malas conductas, pues entonces es bastante complicado. Así que ahí está esa campaña de concienciación. Insistimos, no solo no aparcar, que eso es evidente, hay que empezar por ahí, en las plazas reservadas, sino que además tiene que dejarse el espacio alrededor adecuado, el que viene señalizado, porque si no estaríamos en las mismas. Al final no podéis salir de vuestro vehículo, ¿verdad? Exactamente. Yo a veces, yo cuando aparco, por ejemplo, que no voy por ahí, que no hay aparcamiento de personas con discapacidad, intento poner el coche para que al lado mía no me aparquen en mi puerta, porque si no, luego, si dejo el coche y viene otro coche y aparca allí, no puedo subirme. Entonces, intento dar la vuelta con el coche para pegarlo a un sitio para que siempre se me quede libre mi puerta, que se pueda abrir de todo, porque si no puedo llegar a montarme en el coche. Claro, buscando el aparcamiento en línea, incluso mejor que en batería, porque si no, a veces te puedes encontrar con esa dificultad. Pues todo ello sobre esta campaña que, insistimos, se está poniendo en marcha, está recordando FEGADI a nivel provincial y con la que colabora también Discovery, en el caso de nuestra localidad. Siempre viene bien recordarlo, actitud cívica, bueno, que es la que todos, desde luego, debemos poner en marcha cada día, pero que no viene mal recordarlo. Eso en cuanto a algunas de las cuestiones, Manolo, campañas en las que estáis colaborando en estas fechas. Hay más novedades, lo apuntamos. Semanas atrás, meses atrás, hablamos de pues también esa nueva iniciativa para la recogida de aceite usado. Te quería preguntar cómo marcha. Pues mira, va marcha muy bien. Ya hemos recogido, ya se llevaron dos de los bidones que teníamos, que cada uno era de 50 litros, se los han llevado. Nos trajeron otros dos y ya tengo uno lleno, solo me queda de rellenar uno, o sea que llevamos ya 150 litros de aceite para reciclar. Recordemos que la campaña va bien. Bueno, yo quería agradecer, ya que tenemos aquí a todas las personas que han venido a traer el aceite allí a la asociación. Muchas gracias por haberlo traído. Así que... Y recordemos que esto es permanente, quiero decir que cualquier persona que nos esté escuchando, vais a seguir, vais a continuar de manera continua, de manera permanente, como decimos, para que bueno, pues podamos llevar ese aceite de cocina usado, simplemente vertiéndolo en esos toneles, en esos recipientes que tenéis allí en la puerta de la sede, ¿no? Exactamente, vamos, normalmente me los dejan allí, yo luego lo echo en el bidón, pero vamos, no tengo problema, el que venga que lo deje allí y ya está, no, no hace falta que lo eche, pero bueno, que yo me encargo de, bueno, yo algún compañero más, de nos encargamos de vaciarlo en el bidón que tenemos allí, así que sin problema. Hay mucha gente que, por ejemplo, lo deja en la misma puerta porque algunas veces llegan y está aquello cerrado. Entonces, la gente lo deja en la puerta, que no hay problema, lo puede ir allí. Yo lo que espero es que nadie venga luego algún desarmado y le pegue una patada a la botella y la rame por allí o lo que sea, ¿no? Porque ya sabemos que de todo hay, ¿no? Pero por ahora no ha pasado nada. Así que si no está la puerta abierta, pues la pueden dejar allí en la misma puerta. Muy bien, pues eso ya decimos sobre esa campaña de recogida de aceite usado. La empresa Baus es la que se encarga de, una empresa especializada, en recoger lo que es ese aceite. Y al final, bueno, pues eso repercute, evidentemente, es una forma de contribuir con vuestra financiación anual, ¿no?, de la asociación. Una forma de, al menos, pues también contar ahí con ciertos fondos, ¿no? Exactamente, aparte de que hacemos un, claro, un servicio al medio ambiente, también nosotros nos aporta un beneficio, que es lo que también tiene ese fin, el recoger el aceite este. Porque, y si te parece, nos vamos a quedar ya con ello para finalizar. Recordemos que las dificultades siguen siendo muchísimas en ese sentido, y que os limitan, digo, la financiación, ¿no?, de los colectivos en general, y en vuestro caso en particular, os limita las posibles actividades a desarrollar. No sé en qué situación, Manolo, ¿estáis ahora mismo? Bueno, ahora mismo más o menos estamos bien. Estamos haciendo algunas cositas allí en la asociación, y bueno, ahora mismo bien, no nos podemos quejar, pero vamos... tampoco tenemos los servicios que desearíamos, de tener alguna fisioterapeuta allí para la asociación, para nuestros socios. Pero bueno, había una campaña, bueno, un proyecto que siempre, todos los años ha venido aquí a la asociación, del programa Yo Te Cuido, de FEGADI, pero este año no hemos podido, nos han dejado fuera, vamos. En Ubrique no había un arco, creo, pero claro, es para zona desfavorecida, entonces claro, aquí en Ubrique no hay mucha zona desfavorecida, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces ese proyecto es para esa zona desfavorecida, entonces nosotros no, este año no hemos podido acceder a ese programa. Recordemos que a través de las cuotas de los socios, vuestra participación en proyectos como el del Belén Viviente, la venta de lotería, calendarios, polvorones, ¿no estáis quietos e intentáis desarrollar iniciativas a lo largo de todo el año? Pero evidentemente faltan, ¿no?, esas subvenciones por parte de las administraciones públicas, que es fundamental para que podáis contar con fisioterapeuta y otra serie de servicios, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos algunos proyectos ahí pedidos que no sabemos todavía si se van a... si no lo concederán o no. Se lo van a aprobar. No sabemos todavía, se han pedido dos proyectos y estamos a la espera. No sé, cuando salga la resolución de estos dos proyectos, pues ya veremos a ver si nos conceden algo o no. Así que a eso estamos a la espera. Pues esperemos que sí, que la próxima vez que hablemos, Manolo, pues hayan confirmado esta serie de subvenciones que hacen posible, como decimos, pues ampliar las actividades que intentáis desarrollar en el día a día. Pues Manolo Piñero, presidente de Discovery, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado e insistiendo en eso que comentábamos al principio, colaborar dentro de la campaña de la renta con marcando esa casilla 106 de fines sociales y por favor también, ¿no? Concienciación en torno al tema de los aparcamientos de personas con movilidad reducida. Nos quedamos con esos mensajes, ¿no, Manolo? Sí, exactamente. Esos los mensajes que tenemos nosotros ahora en esta campaña y bueno, espero que la gente lo haga y todo quede bien. Y bueno, y como he dicho antes, pues dar las gracias a todo el que ha colaborado con nosotros para la recogida del aceite. Muy bien, pues seguiremos muy pendientes de las novedades en torno a la Asociación de Personas con Discapacidad Discovery de nuestra localidad. Manuel Piñero, presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos voz aquí en la localidad. Gracias, un saludo. Hasta luego.